Rearmado matutino de sentidos. Tiempo porque me persigues, tiempo si te vas a alejar tan lento. Ay, cómo me asusta tu mirar sin parpadeo. No te preocupes, pues no es más que amor y odio temporal lo que por ti siento. Siento que te debo mi respeto, mi lealtad, no te quedes quieto. No me juzgues, no me mires, no sabrás mi realidad. No me claves la mirada, no me sirve para nada. No me juzgues, no me juzgues, no me mires, no me mires, no sabrás mi, no sabrás realidad. No me claves, no me claves la mirada, la mirada. No me sirve, no me sirve para nada. Dame para tiempo, dame tiempo, dame espacio, dame espacio, dame paso, bueno, para andar. Si te acuestas en la vía, acostado quedarás. Okay. No me claves la mirada, bueno, no me sirve bien para nada. A mí tampoco. Las Yáñez, siempre presentes aquí en Qué Mañana Rara, las colombianas, que, bueno, con este clásico otra vez nos deleitan, esta vez para setear por completo este comienzo de semana, no de mañana, no solo de la mañana, sino de la semana. Y semana corta, pero que cuesta venir desde la otra semana, más las intensidades del 24, más todo, pero nosotros vamos a rearmar los sentidos de esta segunda mañana radiofónica. Con las Yáñez, pero ¿saben qué? Yéndonos a su historia antigua, a su primer disco, y cuando no eran las Yáñez tampoco, estaban en una transformación, estas mellizas, gemelas, nunca me acuerdo, colombianas, que se juntaron con unos yaceros improvisadores, y en su más juventud, más flamante juventud, más bella juventud, armaron el grupo Between, ahí, puesto medio en fonética. Y haciendo unas improvisaciones y unos juegos con las voces de estas hermanas que ya sabían que había ahí un as ganador. Bueno, las Between arrancan allá por el 2018 y de ahí vamos a escuchar La que me faltaba y Palenque, de ahí, de cuando se mostraron al mundo. A veces me siento sola y no es la falta de compañía. A veces veces te siento lejos, no es la falta de que me escribas, a veces soy exigente, no es tu falta de teoría, a veces me haces falta, a veces me faltas tú, porque no te das cuenta que las cosas se arreglan si tú me avisas, tómate la molestia, no te dé pena decirme que lo que yo digo ya no da risa, es cuestión de paciencia, prometo no decir nada cuando me pregunten si seguimos juntos o ya no aplica, dime unas palabritas, cuéntame lo que tú sientes o si estás cansado de mis amigas, y lo que falta, falta que tú lo sientas, no es que cometas faltas, ni más faltaba, nada más que sientas que estás haciendo falta, hoy no te pongo falta. Porque no te das cuenta que las cosas se arreglan si tú me avisas. Tómate la molestia, no te dé pena decirme que lo que yo digo ya no da risa. Es cuestión de paciencia, prometo no decir nada cuando me pregunten si seguimos juntos o ya no aplica. Dime unas palabritas, cuéntame lo que tú sientes o si estás cansado de mis amigas. Y lo que falta, falta que tú lo sientas, no es que cometas faltas, ni más faltaba, nada más que sientas que estás haciendo falta, hoy no te pongo falta. Pero me faltas tú. Supe que eras citadina, desde que supe mi pobre corazón, que sufro mucho por ti madre querida, ya que no puedo resistir este dolor, en una mano llevaba la totuma, bajo el sobaco la pelota de jabón, que con la toalla enrolla en el pescuezo, bajo el oriente valoriendo una canción, yo me lingo de un camino y allí solito me pongo a contemplar mi mala suerte, mi negro destino. Oye Matica, no me vayas a olvidar, y si te encuentras por el con un flequito que con su brasa te quiera enamorar, acordate de tu negrito que te canta la purísima verdad. muchos años después de rodar por el mundo, por festivales super chic, europeos, con esta propuesta latina, pero jazzera, pero improvisada y con estas hipnóticas voces. Nosotros las hemos escuchado varias veces en nuestra sección de En Gualichame el Día, porque vaya si lo logran. Bueno, y se metieron en el universo de las Áñez por unos cuantos años, incluso hasta la actualidad. Pero hace poco me saltó en esas cosas del algoritmo y las propuestas algo nuevo de aquella primera formación, de Between, que evidentemente sigue ahí en paralelo, en modo colectora. O se presentan como las Áñez, o se juntan con los muchachos yaceros improvisadores y sale algo por el lado de Between. Y ahí salió algo medio un díptico de canciones. La primera es Eucalipto, y tiene la aclaración así entre paréntesis de la canción de la caverna, para después irnos a Guajira. Dos viajes bien locos que proponen estas mellizas gemelas en su formación con los otros dos muchachos yaceros, improvisadores, locos. Se reunieron los Between y compartimos lo más nuevo de ellos. Cascabelitos caen al suelo, largo eucalipto crece de nuevo, tronco manchado que se convierte en leña, ni siquiera es nativo de esta tierra. Cáscara crujiente suena en la tormenta, color cenizo azul y verde turquesa, de plumas plateadas, secas pero frescas, son metalizadas, pero no reflejan. Cascabelitos caen al suelo, lluvia llega en Cuyapú, les cubre un manto de mucha luz. Guajira mística y aislada, Rajuy que hace ranía en nada, la lluvia ya de Densa Atmósfera propone esta nueva carta que pone arriba de la mesa de la propuesta de saldos musicales Between en su reunión del 2025. Escuchamos primero Eucalipto y ahora está terminando Guajira. Y también dice Dawn, Guajira Dawn, como el atardecer, el ocaso, me parece que es la traducción correcta. No pongo las manos en el fuego. Pero no quiero que nos vayamos en esta nube. Me gustaría volver a levantar, así que las traemos de vuelta a las Añes, con lo más fresquito, ¿eh? Ahí me fui a buscar, ahora que hay mucho lanzamiento de single, escuchate este sencillo que sacaron el año pasado, se llama Alma Vieja, ahí están las Añes, con sus colaboraciones aquí y allá también, mientras preparan disco propio. Cuidado, Jacob. Vaya, no.

Si mañana ra ra ra ra ra ra ra ra ra. ¿Qué mañana rara? Oiga, oiga, oiga, pase, pase, pase, porque empezó ahora, oficialmente, desde esta bienvenida clásica, Qué Mañana Rara, abriendo la semana de este ultimísimo día de marzo, ¿es así? ¿Tengo bien la data? ¿Se acaba hoy? Bueno, comienzo de semana, comienzo de esta mañana rara, esta coproducción entre Radio Panamericana y Radio Roja, las dos radios comunitarias de esta parte del Valle de Punilla, para proponer. ¿Proponer qué? Alteración un poquito de sentidos. Agrupamiento masivo en poner la cabeza un poquito en otro lado, si es que ya estuviste dándole a los celulares las noticias, las informaciones. Bueno, en esta segunda mañana, haciendo lo que te encuentre, desde aquí hay propuesta de irse por algunos rumbos. No te olvides de pasar por las redes sociales de Radio Roja, que está en Facebook y en Instagram, y lo mismo con Radio Panamericana. Ahí sí pone 103.7 Huerta Grande, porque hay muchas radios panamericanas por todos lados. Estamos sonando para el Valle de Punilla por la 103.7, justamente la FM, y estamos alojados con este y todos los programas en radioroja.com.ar. Dos radios unen fuerzas y aquí estamos enloqueciendo durante la mañana. Nos metemos ya en el audio medular, en nuestra zona central, para el primer cabezazo de las palabras, de lo que fuere, porque musical ya estuvimos viajando. Ahora nos metemos en las palabras y andamos con el morral muy cargado de todo lo que fue la semana pasada. Así como tenemos ese cansancio en el lomo todos, y estamos en estas semanas tan raras, cortas, de feriados y cuestiones, se le sumó todo lo de el 24 de marzo. ¿Terminamos de repasar lo que sucedió en Casa Grande el último viernes? No tanto, nos quedan cosas en la alforja, pero nos vamos a mover a otra de las actividades, que fue una actividad sobre el mes de la mujer, también metido en el tema de la memoria. Y en la Biblioteca Popular Babel, el lunes 23, o sea, en la vigilia del aniversario número 50 del golpe, tuvimos actividad. La vamos a escuchar justamente a Ivana Aguilera, que se presentó en una jornada llena de reflexión, lecturas, libros prohibidos, el género, la memoria, el golpe y todo eso en esta jornada hermosa en la Babel. Primero la escuchamos a la Vivi Pedraza, aquí, activante, digamos, de jornadas y cuestiones, y promotora de justamente este evento. Nos va a contar cómo se vivió ese lunes 23 y nos va poniendo en situación para después escuchar a Ivana y después, a una vez que se armó la ronda y la charla, a una profe de literatura que también dijo presente. Hola, hola, hola, mi nombre es Viviana Pedraza. Bueno, quería compartir la jornada que acaeció el 23 de marzo en Biblioteca Popular Babel, donde nos juntamos un grupo de vecinos y donde compartimos en vísperas y una vigilia a los 50 años del golpe cívico eclesiástico militar que sufrió nuestra querida República, en ver en una jornada bastante intensa, con invitadas importantes, como así también el aporte de cada uno de los que asistieron, ¿no? Porque uno quiere hacer una jornada con pasos ordenada, y se descontracturó de tal manera que fue una jornada cálida, enriquecedora y amorosa de un tema tan, tan fuerte como fue la dictadura en nuestro país. Comenzamos con el aporte de Ivana Aguilera, que vino desde Córdoba. Ella nos comentó, Ivana Aguilera es una activista trans por los derechos LGTBQ+, y sobreviviente de terrorismo de Estado. Nos comentó por qué son 30.400. A su vez, tuvimos una muestra del APM, el Archivo Provincial de la Memoria, donde se denominan memorias tangibles, 6 nietos recuperados, 6 objetos, 6 historias y un homenaje a abuelas y abuelos. La jornada siguió teñida de aportes de los vecinos, como dije anteriormente, donde son testimonios reales, claros, concisos, de gente que está aquí en la falda, cómo vivió, cómo sobrevivió, y el llamado al decir nunca más en base a lo que ellos vivieron, ¿no? Asimismo, la jornada también continúa con continuamos con Libros Prohibidos, un informe desde la bibliotecología, cómo incidió el recorte a la cultura en su máxima expresión, desde la quema de libros hasta la prohibición en las colecciones, en los servicios y todo lo que aporta una biblioteca. También haciendo un paralelismo de que hoy tenemos libros prohibidos como el libro de Dolores Reyes, el Come Tierra. Terminamos con un fragmento, esa parte de la muestra, y seguimos con las violencias hacia las mujeres, con los delitos sexuales que fueron a partir del 2010 denunciados en un libro que escribe Miriam Lewin y Olga Warnott, Crímenes Sexuales en los Centros Clandestinos de Detención, Las Historias Silenciadas, Una Guerra Sin Fin, con un prólogo de Rita Segato. Y también concluimos con una violencia hacia las mujeres, en este caso el testimonio de Elsa Oesterger, mamá de 4 mujeres desaparecidas, un esposo desaparecido, como fue Néstor Oesterger, el creador del Eternauta, y el amor y compasivo y el amor inconmensurable que ella atesoró a pesar de lo que le pasó. Una jornada hermosa, teñida por libros, teñida por visitas, teñida por el aporte de gente muy, muy cálida y amorosa. Y agradecer a la Biblioteca Popular Babel, a Martín Incola, con su aporte desde la logística, desde su parte en lo que es el cine, y agradecer también a Lucas, agradecer a Ivana por haberse llegado, a la comunidad en general por haber aportado, como asimismo a Yami Barrios, que nos hizo una serigrafía en algunos souvenirs que entregamos, y al Archivo Provincial de la Memoria. Escuchábamos a Viviana Pedraza, quien convocaba a esta jornada que sucedió el lunes 23 de marzo, en la vigilia del aniversario del golpe, esta actividad que se llamó Marzo, Mujeres, Memoria y Disidencias, y que se trató de un espacio de reflexión, lectura e intervención cultural, donde se recuperaron voces, libros, muestras del Archivo Provincial de la Memoria que estuvieron ahí para llevarse, para chusmear, materiales que llegaron justo para este día de compartida. También se fueron compartiendo historias que fueron silenciadas, y siempre con el centro en el rol de las mujeres y las disidencias en la construcción de la memoria. Una jornada de debate, de compartida de historias, de revisada, y después de prestarle atención a la invitada estelar, que era Iván Aguilera. Estuvo ahí en el galpón de la Biblioteca Babel, en la estación de tren. Ella, que es una militante trans por los derechos humanos en Argentina y cofundadora de la primera organización de diversidad sexual aquí en Córdoba, la Asociación contra la Discriminación Homosexual. Es también expresa política y sobreviviente del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Estuvo presente en la Babel y se armó conversatorio. ¿En torno a qué? A la memoria, a la identidad y a las luchas colectivas. La escuchamos a Iván Aguilera, acá en Qué Mañana Rara. Mirando la posibilidad de que podamos llevar adelante conversatorios, ¿no es cierto?, desde nosotros, por nosotros. Yo pertenezco a un grupo de mujeres trans y travestis que somos sobrevivientes del terrorismo de Estado. Soy rosarina, pero hace 40 años que vivo en Córdoba. Estuve detenida en el batallón 121 de Rosario junto con mis compañeras, y participamos de un juicio de lesa humanidad, que es la causa CEPET 3, donde en esa causa nosotras veníamos siempre denunciando, cuando se conforma la CONADET, sobre nuestras detenciones dentro de los años tan oscuros que vivió la Argentina. Y se nos decía que nuestras detenciones, nuestras violaciones y demás no eran producto del terrorismo de Estado, y que en alguna medida por nuestra identidad y expresión de género también era como que correspondía de alguna manera. Y no tenía nada que ver, nosotras entendíamos que no, que había una persecución sistemática que este aparato represivo, ¿no es cierto?, de reconstrucción nacional también venía a reconstruir las identidades, ¿no es cierto?, también la religión y demás. Pero bueno, nosotras en el 2016 participamos de este juicio. Este juicio participamos todas las mujeres, porque el Batallón 121 lo que tenía era un lugar de hablante, que se le decía, donde llevaban, donde te violaban, donde te torturaban y demás, y después decidían si te daban la libertad o te trasladaban a un espacio de detención. Lo que tenía este lugar de hablante es que solamente eran llevadas mujeres. Cuando se hace el juicio y están las más de 200 mujeres, compañeras detenidas, en esos libros que había se preguntaban cuál era esos nombres que no concordaban con un listado femenino. Entonces preguntaban si eran varones que eran captores, ¿no es cierto?, que eran los guardias. Las compañeras dijeron no, eran mujeres trans y travesti. Hoy podemos decir que esos nombres responden a mujeres trans y travesti que también estuvieron detenidas. Ahí es donde nosotras fuimos rastreadas y donde pudimos participar de este juicio, que ahí fue precedente donde se trabajó sobre delitos sexuales a todas, porque no se hablaba hasta ese tiempo sobre delitos sexuales dentro de los juicios de lesa. Y a partir de este juicio creó precedente y los delitos de violencia sexual dentro de la detención del terrorismo de Estado pasaron a tener la tipología de delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, nosotros pudimos llevar adelante un juicio como tantas otras mujeres que veníamos reclamando sobre esa violencia física, psicológica, espiritual, pero aparte que la sexual, porque la violencia sexual es como que es lo que quiebra el ser humano, más allá de toda la otra violencia. Entonces, nosotros siempre pusimos hincapié en eso, en esa violencia sexual encarnizada, muy virulenta, porque podemos decir, no es nada consentido. Entonces, sea quien sea la persona, por su expresión, por su identidad, por ser mujer, porque a las mujeres, también a los varones, también hay una violencia sexual de la cual hasta el día de hoy no se habla. Y es necesario que empecemos a trabajar también dentro de la historia que venimos trabajando, sobre todo ahora que tenemos 50 años, que venimos construyendo y tratando de sostener esta memoria, esta democracia que está ahí, muy endeble en este momento. Es necesario que todos los actores podamos estar ahí presentes, sosteniendo, ¿no es cierto?, esta democracia, que vuelvo a decir que en este momento está como frágil. Entonces tenemos que, en esta pared, que yo siempre digo que esta pared de construcción democrática en estos 50 años, hay ladrillos que faltan en esta pared. Entonces lo que tenemos que hacer, siempre digo yo, es incluir a esos ladrillos en la pared democrática para que esa pared, ¿no es cierto?, esté fuerte. Es como tejer. Tenemos que tejer bien hilado para que podamos con ese manto tejido entre todos poder cubrirnos. Porque en esta construcción democrática de 50 años, vuelvo a decir, todavía hay cosas que no hablamos. Hay compañeros y compañeras que no están visualizados. Nosotros tenemos una retórica que es el número 30.400, que es muy resistido por las organizaciones de derechos humanos, porque se nos dice que los 400 están dentro de los 30.000. Nosotros entendemos que los 400 están dentro de los 30.000. Ahora, ¿quiénes son esos 400? Porque son 400 compañeros que fueron reclamados por sus familiares por su identidad o expresión de género, porque en ese tiempo no teníamos sigla. Éramos todos, nos englobábamos en homosexuales, ¿no es cierto? Pero cuando se conforma la CONADE, dentro de los 10.000 primeros reclamos de familiares, 400 de esos reclamos les pedían a que sus hijos habían sido detenidos, llevados presos, ya sea porque su hijo era una vertita, era muy afeminado, o porque su hija tenía rasgos muy masculinos, o porque su hijo se vestía de mujer, refiriéndose a las tránsitas. Entonces, hay reclamos, 400 reclamos que refieren a identidades del colectivo LGTBIQ, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos saber esos 400 compañeros quiénes eran. Y queremos darle la identidad con la cual nosotros hemos venido trabajando. Vuelvo a decir que no teníamos siglas en ese momento, todos nos englobamos en homosexuales, en degenerados, en depravados, en inmorales, en invertidos. No, nosotros hemos trabajado y ahora tenemos siglas, somos un colectivo de lesbianas, travestis, trans, gays, sexuales, inter, queer. Tenemos identidades. Entonces necesitamos, primero que nada, saber quiénes son esos 400 compañeros. Y aparte saber, queremos saber cuántos de esos 400 eran putos, cuántos de esos 400 eran tortas, cuántos de esos 400 compañeros eran trans y travestis. Para que podamos dar, ¿no es cierto?, la identidad que se merece, porque ellos también trabajaron, lucharon y militaron por un país igualitario para todos, todas y todos, ¿no es cierto? Pero aparte de trabajar para darle la identidad a esos compañeros y visibilizarlos, ¿qué pasa con todos esos que no han tenido la suerte de tener un familiar que lo reclame? Porque estamos hablando de un colectivo que lo primero, sobre todo en esos años, lo primero que pasaba cuando era diferente el compañero o la compañera era expulsado de la casa, del ámbito familiar. Entonces, ¿qué pasa con esos compañeros que sabemos que están en algún lugar pero que no tienen nadie que los reclame? Entonces, aquellos que trabajamos, ¿no es cierto?, por memoria, por justicia, que buscamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras hermanas, a nuestros nietos, también tenemos que buscar al colectivo, a los putos, a las tortas, a las clavas que faltan, que no han tenido quien los reclame, porque somos nosotros los que tenemos que abrazarlos también y traerlos a los mejores, porque si no siempre la memoria está frágil, hay una parte de la historia que está hueca, y si no hablamos de toda la historia, de la historia falta, porque la historia no solamente la represión vino para los sindicalistas, los estudiantes, los profesores, la sociedad en general atravesamos esa violencia durante los años oscuros. Entonces tenemos que trabajar para todos, todas y todes. Es por eso que nosotros siempre decimos y trabajamos en un grupo donde decimos de sobrevivir para contarlo, donde damos charlas y compañeras para poder desde nosotras poder contar esto, y que lo que buscamos es simplemente poder ser incluidas. Hace muy poquito años el primer juicio donde hemos podido participar se dio en Rosario, el segundo juicio donde participaron compañeras trans y travesti fue en Buenos Aires, en el Pozo de Banfield, compañeras que estuvieron presas y que han podido testificar dentro de un juicio de deshumanidad, que es sumamente importante porque el reconocer es reparatorio, no hay otra cosa más reparatoria que te reconozcan lo que vos padeciste, lo que vos sufriste, ¿no es cierto?, y lo que vos viviste. Y aparte también, que testificar, porque también nosotros, estando detenidas, vimos un montón de cosas. También a través de nuestros testimonios y de nuestro relato se han podido construir, ¿no es cierto?, vidas de otros compañeros que por ahí se sabían. A Paseo Rosario, donde a través del testimonio de nuestras compañeras se pudo saber de cuatro compañeras que estuvieron detenidas en la seccional cuarta, que era una seccional muy virulenta, manejada, si bien de la policía, pero era manejada por los militares, ¿no es cierto? Como la Secretaría y la Oficina de Información de la Policía de Rosario, que es, si bien puedo decir que es donde nosotras estábamos detenidas. Que ahí traje un videíto, por ejemplo, si lo puede pasar. Estaba detenida en un espacio policial, pero controlado por militares. Entonces, creo que es sumamente importante, no creo que estoy convencida, que la historia la tenemos que trabajar entre todos, todas y todos, y tenemos que hablar de esta cosa. Porque todos tenemos un compañero gay, algún compañero lesbiana, algún compañero que en su tiempo se vestía de mujer y no se decía travesti, ¿no es cierto? Algún vecino, donde tenemos que visibilizar al compañero para que podamos también incluir en este retablo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, la historia, donde tenemos que estar todos, todas y todes, y no dejar a nadie por fuera. Para eso, para que la memoria, la verdad y justicia pueda incluirnos a todas y todes, ¿cierto? Ahí está el... Sí. Este era un lugar de detención. En este mismo lugar quedaron los recuerdos de aquellas compañeras que hoy ya no están más. Fuimos víctimas de persecución y privadas ilegítimamente de nuestra libertad por nuestra condición de género. Como estrategia de control social a toda persona que no perteneciera o no encajara dentro del binarismo hombre-mujer. La comunidad trans fue objeto de dicha persecución. Pero las persecuciones siguieron antes de la dictadura y después de la dictadura, en el post-dictadura. Es importante que esto quede en una memoria para que los errores o los horrores que se cometieron con nosotras no se vuelva a repetir, con una memoria que esté latente y que sea parte de lo colectivo. Que las nuevas generaciones tienen que saber las cosas que hemos pasado en las otras de nuestra generación. Y que de alguna manera sea una herramienta fundamental, transformadora para la militancia. Estoy convencida que nuestras luchas no fueron en vano. Hoy 20 de noviembre es el Día de las Memorias Trans y estamos acá para reivindicar a nuestras compañeras trans travestis. Lorena Oreste, Andrea Barbarita, Lady López, Débora García, Adriana Barbarita, Irina, Ivana Rivas, López, Sandra Fauna, Miriam Corro, Patricia, Marisa Paola, Pamela Tavares, Paola Alejandra González, Valeria Elizabeth Andino, Lorena Orejarla, La Paquita, Andrea Bolognese, Mónica Cardoso, Jorgelina Riccio, Valeria Rosario. Cuando nos volvimos a reencontrar, porque muchas de nosotras tuvimos que irnos a otros lugares, muchas compañeras que emigraron a Europa, yo me vine a Córdoba. Yo tenía una persecución bastante particular porque tengo dos hermanos mayores que pertenecían a las fuerzas policiales, uno era jefe de la brigada de robo y hurto y el otro pertenecía al comando de radio eléctrico, dos hermanos mayores que eran producto del matrimonio anterior de mi padre. Y bueno, obviamente no me llevaban detenida porque para ellos llevarme detenida significaba que me fichaban, o bueno, me fichaban. Saltaban que era el hermano de fulano y mecano. Pero sí, los compañeros tenían mi llave continuamente, me golpeaban, me dejaban desnudo por el mecano y todo eso. Después me enteré que era la orden de ellos, no me llevaban la teoría, pero sí que me hostigaran. Y bueno, decir, nosotras en el 76, el 17, porque fue la última vez que estuvimos juntas, vivíamos en una pensión, éramos 47 compañeras trans. Cuando nos volvimos a reencontrar ahora, en el 2016, solamente quedamos 11 de las otras compañeras, empezamos a hacer un rastreo. Este video es producto de unas compañeras de Rosario que a partir del juicio donde pudimos participar y donde pudimos tener una sentencia, donde la justicia federal, a través de testimonios, a través de un juicio, y demás, reconoce que nuestra persecución fue producto de nuestra identidad y expresión de género por ser trans y travesti. A partir de esa sentencia, nosotras nos vimos con la necesidad de poder empezar a expresar esto y a visibilizarlo. Las compañeras de Rosario tuvimos la suerte de que el Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Santa Fe se interesó en esto, creó una oficina donde trabajan las compañeras sobrevivientes, donde lo que hicieron es simplemente, por eso yo digo, las políticas que tenemos, no se trata de crear políticas paralelas, se trata de que las políticas que ya tenemos, ampliarlas. Entonces el Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Santa Fe puso el espacio y todo el armamento que tiene, por así decir, ¿no es cierto?, todo eso que ha venido construyendo durante años para reactivar a los compañeros y lo puso a disposición de las compañeras. Las compañeras lo que hicieron es el trabajo territorial, porque qué mejor que nosotras para saber dónde estaban las compañeras, los barrios, porque si no se sale a la calle, si no se patea, muy difícilmente vos puedas, ¿no es cierto?, saber dónde está fulana, qué fue de mengana. Entonces hizo un trabajo muy lindo donde se pudo reconstruir dónde estaban las compañeras en los últimos momentos, donde se hizo un mapeo de la ciudad de Rosario, donde vivíamos. También se hizo un mapeo de los espacios donde estábamos detenidas, porque en muchas ocasiones no estábamos detenidas en los mismos lugares del centro de detención de los presos políticos. Sin embargo, nos llevaban detenidas y para hacer, por ejemplo, la limpieza de esos espacios, ¿cierto? Los espacios donde se torturaban, ¿viste? Para limpiar todo. La S hasta la sangre, todo lo que se puede poner. Entonces se pudo hacer todo un trabajo que fue incluido dentro del Archivo Provincial de la Memoria. La provincia de Santa Fe es la única provincia que tiene un archivo provincial travesti trans, que trabaja la memoria travesti trans en dictadura. Entonces ha hecho todo un trabajo, el dictadura a partir del 76 hasta el 86, sumamente espectacular, con el acompañamiento de. ¿A qué vengo con esto? Que nosotros creemos que es sumamente importante llevar adelante esta acción en todas las provincias. En todas las provincias tenemos espacios de memoria, en todos los lugares tenemos, y hay que empezar a trabajar desde esos lugares la memoria del colectivo. En la falta tenemos personas, calculo yo, del colectivo LGTB, ¿no es cierto? En esa época, no es que lo hicimos ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay un rastreo de esos compañeros? ¿Qué pasó? ¿Si migraron? ¿Por qué migraron? ¿Qué fue de su vida? Para poder incluirlo, vuelvo a decir, para que esa memoria que nosotros hacemos de nuestro territorio estén incluidos todos. Todas. Entonces, ese trabajo que yo vengo haciendo acá en la provincia de Córdoba, que cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, que los espacios de memoria puedan acompañar. Sí tenemos muchos compañeros aliados que sí nos abren las puertas para que podamos hablar, a los compañeros, donde es importante, vuelvo a decir, donde podamos visibilizar esto para que en un futuro, pues, queremos que sea lo más cercano posible, porque la memoria y la historia se construye a través de la memoria, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la memoria para poder construir ese pasado? Les viejes. Les viejes trans y travesti, les viejes gay, les viejes lesbianas, somos muy poquitos. En cualquier momento estamos partiendo. Entonces, si no trabajamos sobre esa población para poder armar esa historia, vamos a quedar con la historia de memoria, verdad y justicia con un hueco. Porque van a faltar personas, van a faltar un relato, va a faltar una parte de esa historia. Por eso creo que es importante poder trabajar estos temas dentro, por más que sea incómodo a veces, porque vuelvo a decir que hablar de sexualidad, de género, de más por ahí, incomoda, pero bueno, hay que hablarlo, porque hemos existido toda la vida, existimos, y vamos a seguir existiendo, ¿no es cierto? Y lo que hemos conquistado a través de todos estos años no lo vamos a perder para nada. Por eso estamos ocupando el espacio, por eso nos ponemos en primera persona para poder contarnos, porque también es algo que nosotros decimos: no queremos que nos hablen, no queremos que nos escriban, no queremos que nos relaten. Acá estamos nosotros, nosotras y nosotros. Invítenos, hablemos, charlemos, conversemos y hablemos como corresponde entre todos, ¿no es cierto?, la historia como debe ser. Así que simplemente eso, quiero agradecerle mucho nuevamente por la escucha, por haber venido, y bueno, estoy acá para que si quieren preguntar, acá estamos para contestar lo que tengan ganas. Así que muchas gracias, hermano. Como te contábamos, mucha rosca, ¿no? Después, por ejemplo, la actividad con Ivana, a quien escuchamos, y bueno, fue un gusto, la verdad, estar ahí acompañando esta jornada ahí desde la biblioteca, pero que también fue un gustazo escucharla, una claridad para transmitir. Fue la misma gente ahí que había llegado a esta actividad la que le agradeció ahí en persona la claridad para actualizar conceptos para gente que escucha por primera vez con mentalidad dispuesta, pero sin bagaje previo. Se dieron vuelta todas las sillas, se armó un círculo, empezó la charla, la compartida, y allí una profe de literatura tomó la palabra, y con eso vamos a cerrar esta crónica de la movida. Marzo, mujeres, memoria y disidencias, en la vigilia del aniversario del golpe, el último 23 de marzo, en la Biblioteca Popular Babel. Viví mucho tiempo en la cumbre. Tengo 51 años. Nací en el 74. Y lo que decía el profe y lo que decía el compañero, lamentablemente el huevo de la serpiente sigue estando adentro de nosotros. Y el fascismo sigue siendo parte del discurso hegemónico. Entonces es muy difícil ir en contra del discurso hegemónico. Siempre es más fácil ponerse de acuerdo con un discurso que de alguna manera nos va a hacer sentir cómodos, ¿no? El golpe del 76 fue gracias a muchos civiles que estaban a favor del golpe. Y sigue habiendo gente con ese pensamiento. Una compañera profesora de Cosquín dio este libro a sus estudiantes. Lo dio a leer en un sexto año donde se aborda la literatura argentina. Ella intentó ser valiente y decirles a los chicos que Dolores Reyes es una de las mejores autoras que tenemos en Argentina actualmente. Mi compañera Natalia fue apartada de su cargo porque una madre la denunció que había dado este libro en el aula. Esta madre, una señora de Cosquín, se encargó sistemáticamente de ir a las radios, a la televisión, ir a todas las escuelas a denunciar a esta profe, que lo único que hizo fue intentar dar clases, como todas las profes de literatura. En la dictadura fueron muchos los profesores de literatura que aún están desaparecidos, porque daban a leer El Principito, como yo lo doy ahora en primer año. Y me causa mucho dolor, porque yo era muy chiquita cuando fue lo de la dictadura, ¿no? Pero me causa dolor que aún siga estando vigente, que haya personas que desconfíen de otras personas, que se denuncien, porque es fácil estar al lado del discurso hegemónico. Y es difícil ser valiente y salir a defender lo que para otros es diferente, no es como yo, ese otro que de alguna manera también hace lo que soy yo. Pero no llegamos a comprender eso, por eso lo entiendo al compañero, ¿sí? Estar en un aula ahora es muy difícil, porque todo el mundo está controlando todo, lo que decís. Los directivos ponen cámaras en las aulas. Algunos te filman. Por suerte yo tengo un buen diálogo, un buen vínculo con mis estudiantes. Yo doy clase en la cumbre, en el ITI de la cumbre, doy clase en el PROA de Calle de la Falda y en el Comercial de la Falda. Pero lo que le pasó a esta compañera no es menor. Que le pasó el año pasado. Ya tenemos cuántos años de democracia. Seguimos recordando esto de golpe, y el discurso sigue vivo. Por eso vuelvo a decir, el huevo de la serpiente no se va nunca. Y por eso seguimos sufriendo, y por eso es importante que nos reunamos, que hablemos, que salgamos de acá con otra forma de mirar y con otro discurso, con decir que la valentía vale la pena. Cantar un tango, ya lo tienes más que merecido. Y por ser un barrio combativo, antiguo el barrio más popular, desde temprano mancha entre tu historia, será temprano, siempre fui tu vencida. Desde aquel momento nacido, y en la toma se reveló el comechingón. Fuiste refugio de obreros militantes, afroascendentes y estudiantes. Pero si te fijas bien en tu mirar, hallarás la solidaria revolución. Y hoy veo caer los postes de luz que amasazos a tu mago el cordobazo, provocando más de mil chispazos a un gobierno de facto militar. Y hoy nos tiran una chimenea como estandarte, la volvemos a levantar. Simboliza la lucha bien metida en esta lata de conserva. Residuo colonial. Veo a Tilio López y a Agustín Tosco caminando por tus calles, Barrio Alberdi. Los espíritus en ti no mueren, ya que dieron lo que no tienen. Dieron su vida al humilde y al trabajador. Eso es lo que veo en ti, que todo sucedió aquí. Desde la primera emancipación del Comechingón allá por el 1600, donde con látigo regaban tus plazas con la sangre comechingona, a la última barricada del cordobazo. Eso es lo que veo en ti, que todo sucedió aquí. Porque aquí se soñó la reforma universitaria, pero fue en tus calles donde reventó militando, porque fuiste la nueva Angola, la resistencia de los áfricos, a las orillas del Suquía, un barrio alberdi. Y hoy veo caer los postes de luz que amasazos han juntado el colorado, provocando más de mil chispazos a un gobierno de facto. Con los gomazos después con los balazos. Las picanas rompían tus puertas, Barrio Alberdi, para llevarse a tu gente. Las picanas rompían tus puertas para llevarse a tu gente. Barrio Alberdi. Barrio Alberdi. Ayer no más. A un pobre pibe metían en cana a su papá por haber tomado la cervecería proclamando un pedazo más de pan. Hoy a cobijas bolivianos y peruanos y a un par de chetos que se quieren colgar, y tú abres tus brazos, americano. Siempre en tus calles hay lugar para uno más. Y entre tantas injusticias, Barrio Alberdi, la piojera hoy te quieren derrumbar. Si sucediera como en el 69, ay, qué lindo quilombo se va a mover. Veo caer los postes de luz que a mazazos ha tumbado el cordobazo, provocando más de mil chispazos a un gobierno de facto militar, que hoy nos tiran una chimenea como esta tarde la volvemos a levantar. Sin morirse a la lucha bien metida en esta arma de conserva. Residuo colonial. Combustible sensorial para el arranque. Se va ahí el Quichinico, o creo que lo tengo bien escrito, Quichinico, uno de los artistas que estuvieron el último 24 de marzo en la estación de tren de Casagrande. Allí estuvo acompañado de la Murga para la Liberación, por Carmen, Arrobal de Sueños, Darío Zapata, Fermenta. Estuvimos y estamos repasando un poco todo lo que sucedió ahí, el escenario abierto, la poesía, el documento, el recital enterito de Fermenta. Te lo puedes ir a buscar a radioroja.com.ar, buscas la pestañita de Qué Mañana Rara, y en los programas anteriores estamos repasando todo lo que sucedió allí el 24 de marzo. Hoy esta pestañita musical con, a ver que me sale el nombre, que no me sale lo que tengo acá, Quichinico. Después se fue armando la murgueada, estuvo espectacular este momentito del 24 en Casagrande. Pero bueno, hablando del 24 también y haciendo una conecta y presentación, tenemos que contar que van a empezar a salir aquí en La Mañana Rara las columnas que hacen nuestras compañeras en la radio La Minga. Así es, hablo de Romina Nieto, hablo de Paula Rodríguez y de Karina Lucero. Hacen la columna feminista y comunitaria, con perspectiva de género, niñez y derechos humanos. Y la semana pasada justamente estuvo el 24 de marzo la columna, el tema de la columna central. Ahora la vamos a compartir. Se vienen testimonios de una expresa política donde nos invita a pensar cómo están presentes los feminismos comunitarios en contextos terribles, como lo fue en la dictadura. Y también vamos a escuchar ahí de la columna, vamos a conocer diferentes traumas y haremos un homenaje a nuestra abuela Sonia Torres y con ella a todas las valientes mujeres que pusieron voz y cuerpo a una dictadura que fue muy cruel y devastadora socialmente. El espacio, entonces, de la columna radial feminista y comunitaria con perspectiva de género, niñez y derechos humanos, a cargo de Romina Nieto, Paula Rodríguez y Karina Lucero, aquí en retransmisión en La Mañana Rara, de directo, en casi en dúplex con Radio La Minga. Nunca más tendrán, no tendrán. Nunca más tendrán, no tendrán. No les daremos la comodidad de nuestro silencio. A

madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa. Córdoba morena, Córdoba morena, Chango Rodríguez en las venas, Carlos Jiménez en las penas, y allá vengo yo, y allá vengo yo. José Luis Aguirre, y este recordatorio también de archivo propio de nuestras queridas Radio Roja, de la Radio Panamericana, de Radio El Grito, de Tras la Sierra, un trabajo conjunto con la columna Lo Peor del Amor, que estaremos revisando también aquí en nuestra mañana rara, que nos gusta andar revisando nuestro morral con cositas para alterar nuestra mañana. Por aquí le vamos poniendo llave a esta mañana rara de lunes. Nos encontramos mañana martes a las 10 de la mañana a través de La Pana, en vivo por la 103.7, y si no, este programa o el de mañana o cualquiera te lo escuchás en radioroja.com.ar, donde te los encontrás a tu piacere para escuchar, para descargar, lo que quieras, cuando quieras. Que pasen el resto de la jornada de la mejor manera posible. Les dejamos un abrazo. Chau, nos vemos mañana. Espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.